O si vas a quedar con todo. Ya no te acuerdas. Decías que era para vosotros. Todos a la vez. Lo repetíais como loros. Todo lo mismo como bobos. No te pegas, no te pegas. Sigue juntando monedas. No te pegas, no te pegas. 30 mixtapes enteros. No te pegas, no te pegas. Solo te pegas si te pegan. Así que sigue montando el circo, que eso es lo que sabes hacer, payaso. Os he vuelto a meter en el underground. Dos pa' dentro otra vez. ¿En serio habéis dicho que estáis pegados? No puede ser. Tu mala me ha dicho que bien bailado. Mala mujer. Se va a hacer famosa si sigue a mi lado. Eso es. Sé follarme la fama. Nunca duermo en mi cama, en el hotel hasta que me llaman. Para otra dura jornada, en la prensa me odian y aclaman. Branch y copa de cava, jugando a que eres mi esclava. Hasta que se acaba. No te pegas, no te pegas. Sigue juntando monedas. No te pegas, no te pegas. 30 mixtapes enteros. No te pegas, no te pegas. Solo te pegas si te pegan. Solo te pegas si te pegan. Es verdad. Dime si miento, no pasa nada. Tengo la mira internacional. He puesto a los gánster a trabajar. Quieren pillar de mi capital. Quieren hacer como que rival. Es verdad, no es verdad. Si todos quieren ser el bingo. Pero yo estoy más lindo. Decían que se iban a quedar con todo. Pero en España solo sueno ya. Si todos quieren ser el bingo. Pero yo estoy más lindo. Lo repetíais como loro. Ya no te acuerdas. Todo lo mismo como bobo. No te pegas, no te pegas. Sigue juntando monedas. No te pegas, no te pegas. 30 mixtapes enteros. No te pegas, no te pegas. Solo te pegas si te pegan. Así que sigue montando el circo, que eso es lo que sabes hacer, payaso. Os he vuelto a meter en el underground. Entra otra vez. ¿En serio habéis dicho que estáis pegados? Ya, no puede ser. Tu mala me ha dicho que bien bailado. Ya, qué mala mujer. Se va a hacer famosa si sigue a mi lado. It's straight.